Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla de nuevo Leila, aquí esta noche en Cuentos con Vos y con Vos. Les agradezco su sintonía y que estén acá conmigo de nuevo. Le agradezco al señor operador que está aquí muy juicioso y atento a que este programa hoy salga maravilloso. Y bueno, tengo por fin una invitada. Está bueno, digo por fin porque a las noches es complicado que alguien venga. Pero han hecho muchos el esfuerzo y ella es una de las que ha hecho el esfuerzo por segunda vez y estoy feliz porque ya había venido antes a este programa que tuvimos un programa muy muy hermoso la vez pasada y creo que esta vez también va a ser particular. Entonces, bueno, ya con el primer cuento, que de las Memorias del Fuego de Eduardo Galeano, de Cómo Nació el Amor, ya más o menos nos vamos dando cuenta por dónde voy a enrutar el programa, dónde vamos a enrutar, porque junto con ella lo vamos a enrutar por ese lugar de la sensualidad. ¿Cómo estás? Muy bien, Leila, gracias. Gracias por venir otra vez a mi programa. No, amor, vos sabes que lo disfruto. Bueno. Disfruto estar con vos y disfruto la radio también. Genial. Y bueno, hoy el tema que nos hemos propuesto para compartir es sobre la sensualidad. Algo que está bastante, no sé, mal logrado últimamente porque se habla de sensualidad y se confunde con un montón de cosas, ¿no? O se habla de sexualidad. O sea, habla de sexualidad pensando que es sensualidad. Y todo un zaperoco de cosas y bochornosas también que nos concierne también mucho a las mujeres. Y bueno, en general a todos, hombres y mujeres. Entonces, listo, charlemos, Miriam. Hoy sí ya puedo decir de una tú. Sí. ¿Cómo que no? Ah, bueno, no, antes de esto, les voy a dar los teléfonos de la radio para que llamen y otro para que manden mensajito. Y les cuento que para los que estén escuchando el programa vía internet, pueden meterse al Facebook Leila Nates y ahí ya, o al Facebook del programa, en el programa, están escuchando el programa, van al Facebook y me mandan un cuentito o un pensamiento acerca de la sensualidad de 3 o 4 palabras, que está bueno que, que nos manden o nos comenten. Entonces, los teléfonos de la radio, 455-800-455-999. Para mensaje de texto, 15-4-21-37-23. Con el 0294 si están en otro lugar. Antes. Listo. Vuelvo a repetir el de mensaje de texto. 0294-15-4-21-37-23. Los teléfonos de la radio, 4-455-0. No, perdón, estoy leyendo mal. 4-555-800-455-999. Disculpen que me trabé toda. Bueno, ahora sí, vamos. ¿Qué es la sensualidad, Leila? ¿Qué es la sensualidad, Miriam? Para mí la sensualidad parte de un lenguaje con todo. Un acercamiento amoroso, dulce, sin ser empalagoso, frente a todo lo que nos rodea, y más cuando ya habla de nuestros opuestos, entre comillas, opuestos, esa incógnita que nos despierta el otro, con sensualidad acercarnos al universo del otro. Eso para mí es resumiendo la sensualidad. ¿Para vos? La sensualidad me remite a los sentidos, esto de poder despertar los sentidos, con aromas, con colores, con tactos leves, sutiles. La sensualidad me remite a un susurro, a la sensualidad propia, un poco en combinación con el universo, cuando uno tiene esta sensualidad del viento pasando a través de uno, el calor del sol en la piel, la sensualidad que es propia y en algún momento uno se aproxima a la del otro. Y en la aproximación con el otro es esto, ¿no? O sea, es lo cálido, es lo húmedo, la sensualidad, ¿no? Es como la antesala a la sexualidad. Y a veces puede haber sensualidad sin sexualidad también. Totalmente. O sea, para mí también... Lo que pasa es que... Bueno, sí, sigamos. No, que es eso, o sea, el sentido, ¿no? O sea, quizás la sexualidad remite un sentido como más de tacto. Uh-huh. Y a mí, particularmente, la sensualidad me remite a todo un estado, ¿no? O sea, la visión, el olfato, el oído, el tacto, o sea, un despertar, los sentidos, la electricidad en el cuerpo. Por eso te digo, a veces es como propia también, ¿no? Uh-huh. Uno se siente sensual bajo el rayo del sol, sintiendo el agua en el cuerpo. Uh-huh. Esto que nos despierta cosas distintas. Exacto. ¿No? Comunión. Sí. Hermoso eso, ¿no? Eso es lo que nos pasa con la sensualidad, que nos despierta cosas distintas y nos hace sentir el cuerpo y el alma en conjunto. Claro, que no siempre son eróticas. Eso es genial. De todas maneras, el programa está encauzado un poco más a la piel, al erotismo, pero tratando de agarrar la parte sensual de esto. Vamos a escuchar lo que tú trajiste. Dale, que va a hablar mucho sobre este tema, va a ser una antesala, más. Entonces vamos al cuento. Te suspiro porque me faltas adentro, te exhalo para exorcizar el anhelo que despiertas, y te recreo mi mente, llegando a mi puerto, te fantaseo la orilla de mi cama en flor de cosecha, y te niego, porque no sé si me comprendes. Por miedo al daño que, aunque no quisieras, podrías causarme. Porque he afinado las cuerdas sensoriales de mi alma, que han cubierto de paz mis poros. Si te sudo a través de los sentidos y perfumo a mi mujer de estreno, quizás puedas robarme lo poco que he construido. Recogiendo los pedazos de mi alma estrellados en el espejo del desengaño, fue mucho sanar, pero la herida ha cerrado. Y como una virgen carnal he vuelto a resucitar de mis pobres restos. Y aquí estoy, madura mujer sabia, pero también trémula, inocente y ávida. Hembra con instintos más cercanos a ser loba, fiel madraza, cazadora. Levanto el hocico y te vuelo, y percibo el aroma de tu piel. En ruego, detrás de tu hombre, salido de la historia, está el lobo que busca madriguera. Percibo tus deseos de hallar a la compañera de montañas, llanuras y estepas. La sed del apareamiento de tu alma con la de una que lo complementa. Escondo el rabo en la desconfianza de saber que si te acercas, puedo mostrarte la yugular y desear embriagarme en el aullido de la unión en la luna llena. Soy esta que está frente a ti, sin más, sin escondrijos ni vueltas. Si hueles mi aroma, percibes mi instinto en fiesta. Si eres aquel que espero, entonces descubre el pecho y abraza a quien desde siempre te espera. Fantástico. Bueno, eso de comentar así los cuentos no es muy lindo, pero digamos, lo podemos comentar desde otro lugar. ¿Tú lo escribiste? Sí. ¿Y desde qué lugar lo escribiste al cuento? Desde alguien que... despertaba mi sensualidad, de alguien con quien no había tenido contacto. Uh-huh. Y que esperaba encontrarlo y esperaba acercarme, y me despertaba todo esto aún sin haber todavía puesto un dedo sobre mi mano, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sentía estas cosas, esto que ese hombre ante mí se adivinaba. En un espacio de frente a frente 40 centímetros. ¿Viste como la primera cita? Cuando te empiezan como a decir, ¿qué pasará? Pero yo casi te adivino. Uh-huh. Y esto es sensualidad para mí. Esto es lo que vos decías, cuando uno se acerca al otro sensualmente. Y en esa sonrisa, en esa mirada y en ese decir, uy, este que viene, y esto que adivino que es, ¿no? Uh-huh. Fue esto, o sea, como una mujer grande ya, que ha pasado lo suyo, que es como una loba, que esconde el rabo y no quiere mostrar la yugular en desconfianza tan fácil. Uh-huh. Y al mismo tiempo percibe que frente al otro no le va a quedar otra que mostrarla, porque la va a desarmar. Claro, y eso es la sensualidad, te desarma, te quita todas las armas. Eso está genial. En cuanto a todo, yo creo que uno tiene que ser, uno es sensual para su trabajo, para el otro, o sea, para un montón, para cocinar, para todo eso, porque te desarma. Es sensual, con esos aromas. Ay, sí. Bueno, vamos con tu segundo cuentito. Y después un tema musical. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo anduvo mi alma sin darme cuenta hasta este lugar? Conozco su aroma, bosque fresco, árboles que cantan la canción del altivo mundo. El altar está preparado y yo tengo el puñal en la mano. Y estás aquí, no necesito verte. Siento tu olor que se enreda en mi nuca y mi piel percibe el calor de tu cuerpo. Sé que sacrificio deberé consumar en el ara de piedra. Él me espera y solo tengo dos caminos. Uno está frente a mí, el otro está detrás. A mis pies aprieto el puñal y siento tus ojos, no los veo. Pero sí que sé que me dicen, sé que me ruegan. Estática, comprendo la decisión que debo tomar. Las lágrimas llegan a la orilla de mis ojos, el corazón late y la sangre llega a mis sienes. Es la última puerta. Se decide cómo pasar el resto de mi paso por esta tierra. El amor. Aprendí los conjuros. Aprendí a manejar las armas. Entré entre las dimensiones del tiempo y el espacio. Libré todas las luchas. Dormí con la parca. Me transformé en pantera. Solo queda una puerta. El amor. El miedo más humano me asalta. Porque el amor es la prueba de toda mujer bruja. O renuncias a él en el nombre de tu hombre, o se abraza a ese hombre y se une en un estallido de amor sin fronteras. Detrás está el círculo, aún tiene una entrada. Aún puedo entrar contigo y cerrar con él el puñal en la mano en su circunferencia, decir las palabras y entrar en la felicidad del resguardo mágico, de la bendición de los lares. Te amo, y hasta este lugar llegó mi alma, hasta la decisión final. La urmana. Entonces, después de estos dos cuentos cargados de mucha sensualidad, mucha ternura, lo que pasa es que hablar de sensualidad es hablar de ternura también, ¿no? Es hablar de ternura, es hablar de amor. Y es hablar de amor, y es hablar de todas estas cosas que nos hacen como estremecer. Palpitar. Todo. Todo lo que somos. Hay una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? El miedo al amor, ¿no? Es el miedo más instintivo que tenemos todos los humanos, creo. Todos tenemos miedo de alguna manera a eso. Pero todos... El amor quiere decir no muerte, ¿no? Y claro, al momento de amar... Y el amor es casi una pequeña muerte, porque uno tiene que morir ciertas cosas para poder estar con otro. Totalmente, y esa entrega no la hace cualquiera. Y no es con cualquiera. Y no es con cualquiera tampoco. Entonces es todo un desafío ese miedo. O sea, porque el amar nos enfrenta a nosotros mismos, es ceder espacios, es un montón de comunicaciones. Una cosa que... Y yo no digo solamente el amor de pareja, es con todo lo que hacemos. Es cada rutina nuestra, ¿no? El tratar de mantener nuestra esencia y negociar con el otro, ¿no? Con los hijos, con los amigos... Sin dejar de ser uno, el poder complementarse con el otro. Claro. Por eso la sensualidad se convierte en un arma, para que eso pueda ser también, creo yo. La sensualidad es la parte de la fantasía y de mirar lo lindo que es esto, que puede ser esto, exacto, ¿no? Exacto, sí, eso es lindo. Eso en la sensualidad uno no muestra su lado más puntiagudo, ¿no? Bueno, les voy a repetir de nuevo los teléfonos de la radio, 455-800-455-999, para mandar mensajitos de texto 0294-154-21-37-23, y los que estén escuchando vía internet, comuníquense por el Face, y un mensajito chiquitico sobre lo que piensen sobre la sensualidad. Listo, vamos con el siguiente cuento, que es un cuentazo de una hermosa escritora, bueno, que bueno, ha sido bastante polémica en este siglo, ¿no? Clarissa Pinkola Estés. Yo no conozco mucho lo que me llamó de ella la atención fue que a través de los cuentos quiso rescatar un montón de cosas increíbles que están dentro del inconsciente colectivo humano, de la mujer, etcétera. ¿Y qué cuentan esos cuentos en realidad? Y lo que cuentan exactamente esos cuentos. Y eso es lo que a mí me gusta, rescatar esa parte. Entonces vamos con La Mujer Esqueleto, un cuento también bastante interesante y sensual, que dice así. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era. Pero él la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos, mientras yacía bajo la superficie del mar. Su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía. Pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que habían fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó: ¡Ja! He pescado uno muy gordo, uno de los más gordos. Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de cazar, mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo. El mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba,

A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego. Y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar: ¡carne! ¡Carne! ¡Carne! Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer. Y cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón a su cuerpo, y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro, enredados el uno en el otro, después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera, de una manera buena y perdurable. La gente que no recuerda la razón de su mala suerte dice que la mujer y el pescador se fueron. Y a partir de entonces, las criaturas que ella había conocido durante su vida, bajo el agua, se encargaron de proporcionarle siempre el alimento. La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que se sabe. Thank you. aquel violín lejano y caloro, su tallo hace sonar. Bueno, es todo así como muy, muy controvertido, todos estos temas, ¿no? O sea, después de este cuento de la mujer esqueleto, que ya lo elegí también muy a propósito, ¿no? Porque justamente es lo que tú estabas comentando, Miriam, ¿no? Esto que habla de el amor significa realmente un estado de vida, morir algo y volver a vivir, ¿no? Y esto lo explica ella también en este cuento de la mujer esqueleto, lo explica, lo saca un poco a relucir. Uh-huh. Y un poco podemos hablar al aire de... Y un poco uno muere esto de estar solo y nace con el otro de otra manera. Y sigue estando el otro solo. Nos florece a veces. Uh-huh. O nos potencia o saca hasta las cosas más secretas que nosotras no nos conocemos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado de amar y decir, uy, esto también era mío y recién ahora me estoy dando cuenta que lo tengo. Uh-huh. O sea, como que hay cosas que el otro las despierta, el otro las potencia. Es morir un poco uno y nacer de otra manera. Uh-huh. ¿No? O sea, y es el amor da miedo. Uh-huh. ¿Quién no le tiene miedo al amor? El que ya está enamorado. Uh-huh. Y el que ya construyó todo ese camino. Claro, pero a todos nos da miedo empezar a construir eso. Y nos da miedo porque creo que sabemos que es llegar a la orilla de uno mismo. Uh-huh. Y nos lleva al límite de nuestras fuerzas el amar. Uh-huh. Y es como que cuando lo tenemos sentimos que ganamos todo y si se va lo perdemos todo, ¿no? Uh-huh. Y el miedo, yo creo que el miedo es ese. Uh-huh. El miedo a perderlo todo y quedarnos vacíos. Uh-huh. Pero bueno, para mí ese quedarnos vacíos, uno no se queda vacío porque quedó todo el recuerdo. No, es el miedo nada más. Claro. Bueno, pero digamos que, y uno todavía, cuando ahora de 40 y pico de años, yo todavía siento miedo a eso, ¿no? A enamorar. ¿Quién no? Y cuando siento cosas lindas me siento como una chica de 16, y eso está súper chévere, ¿no? Así que... Sí, viste que cuando resucitamos, resucitamos más jóvenes. Sí, exactamente, no hay nada que hacer. Bueno, vamos con tus cuentos, Miriam. Bueno... Vamos por el encuentro. Dale. Nos encontramos, pero nunca nos besamos. Nos salimos al encuentro. Nos chocamos, nos combatimos, nos despedazamos. Nos rozamos, pero no nos poseímos. Y no lo pudimos navegar. El amor que se nos dio deseando, descarnando, así de repente. La duda es el motor de la existencia humana, pero también a veces su pesadilla. Doy la vuelta, giro. No sé hacia dónde, pero es lejos tuyo. Te dejo mi amor, ese que te di entre caricias, vahos de alcohol y canciones, ese que no dejaste crecer. Esa será tu duda, la que el tiempo convertirá en una ilusión sin sentido, que no sabrá si fue real o fantasía. La duda, la pregunta. ¿Me pudo haber hecho feliz? Quizás al pasar el tiempo te lamentes de no haber amacado más lunas en mi falda, de no haber creado la flor entre mis piernas, de no haber amontonado mis besos en tu boca y haber despertado más soles en mi almohada. Quizás te arrepientas. Cuando mires alrededor y tus días parejos e iguales de polvo y adrenalina, ansí en el mundo pequeño de mis paredes perfumadas de sándalo. Y quizás vengan a tu memoria los te amo gritados, los te necesito cantados, porque entonces quizás hayas entendido que aunque todo termina, vale la pena vivir unas horas de amor antes que caer en los días del exilio del olvido. Súper chévere, así que súper, súper, súper. Alguien que tenía mucho miedo, ¿no? Era alguien que tenía mucho miedo, ¿no? Pero bueno, no hay nada que hacer cuando la sensualidad del otro nos atrapa. No hay nada que hacer. Y si el otro sale corriendo, bueno, te quedas con esta, ¿no? Con bueno, la duda. Que salga corriendo, ¿qué importa? ¿Viste la duda? Porque... Sí, bueno, pero se lo pierde él. Eso es lo que te consuela. No, eso es una tontería. Es una niña que dice. Bueno, dale con el siguiente cuento. ¿Cómo te cuento que te amo? Pero que apagué la luz, que el telón se cerró, que no me quedan ganas y en el ánfora de los deseos se... Si metes las manos ya no hay nada. Si me miras a los ojos te darás cuenta que saludo a tu alma y a tu esencia, pero que la fiesta de la piel ya no tiende mantel sobre la mesa. Que mis ansias de mujer se esconden en un rincón oscuro si apareces, porque se avergüenzan de sentir después de que arrastraste su imagen por los lodos del desprecio. Dijo el maestro, no es lo que entra por la boca del hombre lo que le mata, sino lo que sale de ella. Y de tu boca salieron las estacas y los puñales que ataron a mi eros y apuñalaron mi amor en medio de su órgano de vida. Aunque a veces cuando me miras me encuentro reflejada bella en tu mirada, la serpiente sisea a mi oído y me recuerda que no puedo creer en la fantasía de tus ojos. Sé que me adivinás, sé que me olés, sé que me sentís. Pero de tu boca no sale la rosa que curaría las heridas. De tu boca que encuentra el camino de tu corazón. El telón cae, las luces se apagan. Y ya no hay amor que quiera salir al final feliz de la escena. Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, que moja tus pestañas, humedece tu piel, que después de estos cuentos maravillosos de Miriam y de esta canción de Lila Down y de salir corriendo después de un mate, ya estamos un poco más en contexto de la sensualidad y el amor, etcétera, y bueno, digamos que como lo encaminé fue un poco más hacia lo erótico entre comillas. Porque es que todo esto está muy, como decías tú, como muy bastardeado, como dicen acá en Argentina. O sea, todo esto del erotismo, la sensualidad, etcétera, está lleno de mucha suciedad. Entonces, bueno, traté de elegir algunos cuentos, además de los tuyos, que nos dieran idea del origen de algunas cosas, ¿no? Entonces, el cuento del Amazonas, el cuento de la mujer esqueleta, que era, es original. Este cuento viene de una tradición oral de los indígenas esquimales, de los esquimales, no sé exactamente qué tribu, pero también es una tribu, y ella lo que hizo fue como hacer un cuento de esta poema que le llegó. Bueno, luego tus cuentos, bastante contemporáneos, pero sutiles, amorosos, etcétera. De la sensualidad que queda cuando se va el otro. De la sensualidad que queda en la ausencia. Y no importa lo que yo dije, bueno, que se lo pierde él o no se lo pierde él. Sino es simplemente, eso de amiga. Eso sí, es, o sea, es lindo vivir el instante, ¿no? Pero también es lindo a donde yo quería ir ahora. Es lindo también ver de dónde vienen todas estas cosas tan de dónde heredamos todas estas formas de comunicarnos con el cuerpo y con las esencias y todo eso. Entonces, bueno, por eso un poco cuentos de tradición, los tuyos. Y ahora me voy a enfrentar a un cuento que para mí va a ser un desafío leerlo, porque me da un poco de pudor. Una, como que la sensualidad existió, existe y existirá. Claro, y el hombre siempre ha tratado de manifestarla de cualquier manera, de la manera que él siente. Aún que en es lo más mejor. Primitivo. Aún en lo más, claro. O sea, hablábamos de que estaba bastardeado hoy, que somos modernos. Uh-huh. Y sin embargo, la sensualidad primitiva es hasta más cálida. Uh-huh. En los cuentos. Uh-huh. O sea, te das cuenta, en la tradición oral es casi divinizada. Uh-huh. También existió siempre. Uh-huh. y sin esa cuestión grotesca, o sea, era natural y al mismo tiempo maravillosa. Totalmente. O sea, que es un poco el reencuentro de la sensualidad, sí, ¿no? Y para mí es como un grito, este programa, como gritar y la vida en sí, como que gritar para salir de ese esquema tan sucio en que hemos metido a todo, a nuestro cuerpo, a la esencia. Y a volver a sentirnos felices. Con nosotros y con el otro al lado, y no importa. Y que no es impuro, ni que es impúdico, ni que, claro, ni que está mal. No, mientras que uno lo hace con todo un respeto y una. Un respeto hacia uno mismo. Claro, totalmente. Y no estoy hablando de sexo. No. Ojo, solamente. Pero este cuento sí va a hablar de sexo. Por eso para mí es el más complejo en el que me voy a enfrentar. Un poco por desafío y un poco porque me pareció bellísimo. Es un cuento griego, de tradición griega, y obviamente los griegos no escriben fácil y no escriben... Escriben bastante contundente, pero lleno de muchas metáforas. Imágenes hermosas y metáforas. Vamos a enfrentar... ¡Dale, léela! ¡Léselo! Se llama De la princesa Leda y el cisne divino. Ya estoy temblando. Opa. A Zeus poderoso. Perdón, voy a empezar de nuevo. No te rías, Gustavo, por favor. Dice, cuenta Herodonte que las únicas dulzuras que se le conocen a Zeus poderoso son los momentos en que queda dominado por el espíritu de Afrodita. Y ahora mismo empiezo con la historia, que es muy poética e instructiva. Había una princesa muy bella llamada Leda, que gustaba de tumbarse en un prado de fina hierba, escuchando el canto de las cigarras. Yacía con frecuencia así, con los muslos desnudos al sol y expuestos a las miradas indiscretas de los dioses. Una corneja parlanchina, que volaba por aquellos parajes, empezó a dar escandalosos graznidos al ver a la princesa semidesnuda. Todos he sabido que las cornejas son muy sensibles a la belleza desnuda de las princesas. Atraído por esta algarabía, el divino Zeus, que iba camino de Troya, se acercó para ver lo que pasaba. Y al contemplar la belleza sin par de la princesa, quedó prendado de ella en un instante. Pues ya sabéis que las pasiones de los dioses se desatan en cualquier momento impredecible. Así que, temiendo asustar a la princesa con su figura gloriosa y resplandeciente, tomó la forma de un cisne de gran tamaño y orgullosos ademanes. Pues los dioses saben que las princesas siempre se chiflan por las cosas bien medidas. Y añade la historia que las plumas de este cisne eran blancas como la nieve. Con este disfraz, el dios se acercó para cortejar a la princesa, Esta, a la vista de este bello cisne, levantó su cuerpo y quedó sentada sobre la hierba para ver mejor el prodigio. De modo que el cisne divino empezó a pavonearse con gran excitación, pasando por delante de la princesa una y otra vez. Y de cuando en cuando agitaba con fuerza sus alas blancas, provocando con este gesto un huracán de lujuria concupiscente. En otros momentos, el cisne movía con lascivo vaivén su dulce y sensible cola enamorada, y la alzaba y se giraba para enseñarle su rosácea protuberancia amorosa, aunque esta sola era una leve muestra de la inmensa promesa de amor que aún seguía dentro. Comentan los filósofos que los cisnes tienen un apéndice de notoria proporciones, y por eso especulan sobre las dimensiones que habría de tener un cisne de naturaleza divina. Todo lo que sabemos sobre este tema está inspirado solo en la fe. Y en estas andaba el cisne cuando de pronto estiraba su largo cuello y hacía sonar la dulce trompeta de su voz enardecida por los deseos amorosos. Estos pavoneos y este trompeteo fueron encendiendo una llama de pasión en el corazón loco de la princesa. Su corazón se aceleraba y Leda sentía unas punzadas placenteras y un calor sensible en ese punto íntimo y casto del que nunca hablamos. La temperatura de la princesa fue subiendo y una vez que la pasión se puso incandescente, ya no dudó en echarse sobre la dulce hierba y separó sus níveos muslos para aceptar sobre su cuerpo al enorme cisne enamorado. Este colocó sus palmeadas y cálidas patas sobre el vientre mullido de la princesa, que notó un gran placer al sentir el peso de aquella divinidad. Y luego, con pasmosa habilidad, el cisne acercó su parte sensible a la cálida ranura. Y enseguida el dios encontró en ese lugar sagrado la cosa más dulce que allí se esconde. Y con su grueso apéndice sonrosado y cálido, le fue acariciando con insistencia. En ese lugar al que algunos llaman la faba de Afrodita. El punto se excitó mucho con la divina cortesía, por lo que se puso rubicundo y acalorado. Por eso salió de su estuche protector y se puso vibrante y tenso. Y dicen que se dejó acariciar longamente por el dulce y cálido apéndice divino. Tenían mucho que decirse. Y que se oyeron unos tremendos alaridos de la princesa y le vinieron unas fuertes agitaciones. Fue en ese instante cuando la divinidad batió con fuerza sus poderosas alas y se dice el divino cisne lanzó un potente sonido por su cuello, trompetero. Tanta debió ser la fuerza del sonido que vino a oírse en toda la tierra del Peloponeso. En respuesta a ese orgasmo divino, las nubes lanzaron un increíble aguacero de lluvia caliente sobre ellos y enseguida se oyó un trueno que estremeció la tierra. Y dicen que el aire se llenó de excitantes aromas que invitaban al amor y estos efluvios penetrantes y placenteros se esparcieron por toda la región durante años. A los 30 días, y como consecuencia de estas dulces copulaciones, la princesa puso un huevo semidivino de notorias dimensiones. Y de este huevo sin igual nacieron tres seres maravillosos, Helena, Castor y Pólux. Estos seres encantadores dieron origen a muy bellas historias para que pudieran comer con ellas los poetas que cantan en los banquetes. Algunos dicen que, como premio a los dulces servicios, la princesa Leda fue convertida en diosa. Pero era la divina Hera, esposa y hermana de Zeus, llevaba muy mal los cuernos, así que tuvo un justificado ataque de celos. Hacía 4 semanas que no veía a su marido por el lecho nupcial. Enterada de todo lo ocurrido por una corneja de lengua muy suelta, puso guardias armados a las puertas de bronce del Olimpo y jamás permitió que la princesa pisara los predios sagrados del monte. En consecuencia, Zeus compensó a la princesa con un espacio vacante en el cielo y la colocó como una nueva estrella que brilla con amoroso parpadeo en la constelación llamada del Cisne. En las noches de verano nos tumbamos perezosamente sobre la dulce hierba y miramos las estrellas del cielo. Al ver el parpadeo de las estrellas del cisne, recordamos la aventura maravillosa de la princesa Leda y el divino cisne enamorado. Y con estos dulces pensamientos reforzamos los fundamentos de nuestra fe sincera. Fue como medio extraño el corte del cuento pasado, pero estuvo bien. No sé, digamos que pensé que iba a ser un poco más complicado leerlo, contarlo, y azarosamente hubo una página que no leí, que se confundió por ahí en el astral, digámoslo así, en el espacio. Pero bueno, creo que fue por algo. Me daba un poco de vergüenza en realidad, aunque estaba muy bello. Muy bello, y a lo que voy es que estas descripciones, digamos, desde la antigüedad siempre hemos querido hablar de nuestro cuerpo, de la sensualidad, y compararlo con lo más bello, porque es lo más bello. O sea, el sexo es bello. Todo es bello, o sea, es una flor, es con miles de formas, es un pájaro con miles de formas, son aromas. Los griegos decían que después de que la princesa Leda y el cisne estuvieron juntos, salían aromas. Y en el primer cuento que conté, después de que los dos indígenas descubrieron el amor, salieron aromas, o sea... Esto te decía yo, que la sensualidad para mí está relacionada con los sentidos. Uh-huh. O sea, con los aromas, con las luces, con el tacto, o sea, esa cosa tan sutil, ¿no? El aroma es sutil. El aroma es sutil. Y nos lleva a un montón de lugares, o sea, a un montón. O sea, los olores... Lástima que hemos perdido un montón de olores, o sea, que el humano como que... tapa olores. Además, ¿no? Bueno, yo estoy ahorita con perfume, pero... Claro, pero tapamos, sí, tapamos los olores, o sea, que son los que instintivamente nos atrae al otro o rechazamos del otro o lo que sea. Y es una... es bastante como los animales. Feromona se llama. No, y es una... sí, exacto, pero es una aguja también para detectar el peligro, ¿no? O lo que... a dónde, si el otro, puedes... el otro nos complementa o no, o el otro realmente es ese que... que nos llena o que no nos llena, ¿no? Uh-huh. O sea, que vamos a... esto que se llama piel, esto uh-huh. se llama química, yo creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con el poder percibir al otro. Uh-huh. Porque está bueno, no todos estamos como para estar con alguien tan cerca. Uh-huh. No, y no significa que el otro sea una mala persona. No, simplemente es que así. Que no es químicamente compatible. Digámoslo así, claro. Hablando de todas las formas que podamos hacer que comprendernos. Porque hoy día toca buscar un montón de palabras y un montón de cosas para poder hablar de lo más simple y sencillo, sea lo que sea, para que no hayan confusiones y malos entendidos, porque yo te dije, porque tú me dijiste, y bueno. Y es algo agotador. Que conocemos del principio de los tiempos. Claro, y es reagotador, es súper agotador. Para mí volver a lo más sencillo es lo mejor, menos palabras. Por eso me gustan los cuentos, porque son muy concretos en lo que el hombre, en lo que el hombre quiere manifestar, y va muy directo a eso. Por eso me encanta la música, amante de la música, porque llega a los lugares sin necesidad de decir mucho, sí. Y el arte es sensualidad. Sí, si no se si... vive ese éxtasis, viste, con cuando uno crea. Exacto. Vos me decías, por ejemplo, con los cuentos que contaste, que te pasó con uno algo muy particular. Me pasó con el éxtasis. Y, sí, y cuando yo, yo lo vi llorando. Uh-huh. Porque yo cuando escribo particularmente me pasa esto, o sea, que es lo que necesito poner en juego en ese momento y volcarlo. Y de hecho, bueno, hay uno que leí que estaba, me cuesta leerlo porque mi letra está borroneada porque lo escribí llorando. Uh-huh. Este exactamente el alejamiento, ¿no? Me pasa que cuando escribo, yo te decía, es un éxtasis, es una compulsión que siento para escribir. Uh-huh. Que supongo que deben sentirlo todos aquellos que hacen alguna forma de arte, ¿no? Y es sensual también. Uh-huh. Por eso yo creo que el arte tiene sensualidad, despierta ciertas cosas en nosotros, palpitares, sudores, es esto que me pasa también. Sí. Y no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero digamos, cuando se conjugan todas esas cosas, pasamos a una dimensión, o sea, lo que a veces los artistas llaman cuando están en el escenario o pintando, están en éxtasis. Sí. Y es así, o sea, no es que... yo me las dé de algo, pero a mí me ocurre algunas veces cuando estoy contando cuentos en un escenario. Y cada uno su arte. Y es como que crea uno un estado diferente. Sí, y aparte volvés de eso que yo te contaba y lo vuelvo a leer un tiempo después y digo, uy, ¿cómo escribí esto, no? Uh-huh. Es como una conexión, uno logra una conexión tan fuerte con uh-huh. lo que siente, adentro, por fuera, lo que le está pasando y volcarlo, o intentar volcarlo, ¿no? En palabras. Uh-huh. Que después, no sé, por lo menos a mí me pasa con que escribo. Uh-huh. Y que después de un tiempo vuelvo a esto y siento que... decir, uy, mirá, hasta casi una hasta casi me conozco o me desconozco en lo que escribo, ¿no? Uh-huh. O sea, de haber pasado ese momento así tan tan fuerte. Bueno o no tan bueno, sí. Depende. Y es la renovación también que hace el arte con uno, ¿no? Y eso es palabras... mayores, eso es sensualidad pura, ¿no? Me gustaría buscar otra palabra, pero es la que más se le... Yo se sensualidad, le... por eso te decía, es tan amplia y al mismo tiempo para mí está totalmente vinculada a los sentidos, ¿no? A todos los sentidos, a todo eso que podemos sentir de alguna manera. Porque aun cuando escribimos, si escribimos de amor, volvemos a rememorar a reeditar las sensaciones para poder escribirlas, cantarlas, contarlas. Y que no se quede en lo vulgar del sentido igual hedonismo puro, ¿no? Va más allá. O sea, sentido y además sentido allá en el espíritu y... No es en el placer, creo que nos renueva con otro tipo de energía. Sí, sí. No con una energía hedonista. Totalmente. Sea, es distinta la energía que se da en esto. Sí. Bueno, ahora yo les voy a compartir un cuento bien cortico y luego nos vamos con un tema musical para seguir después del tema musical charlando un poquito más. Y bueno, pero antes les quiero volver a repetir, por si acaso quieren volver a llamar con todas estas... O sea, el teléfono no ha dejado de sonar, ¿ah? A ver, el 455-800-45599... Y para llamadas de celular, llamadas no mensajes, por favor, solo mensajes, 0294-1541-3723 y por el Face también del programa. Y este cuento dice así. Hubo un día una mujer vestida con caña de azúcar que cantaba acompañada por los tambores que habían sido su cuna. Esta mujer tenía en su oído un amplificador tan grande que podía escuchar más allá de la luna. Una vez, un hombre se tropezó con esta mujer. Él traía en sus manos dos velas encendidas. Las manos eran sus candelabros. Se acercó en medio del atardecer con pasos lentos, fuertes y sigilosos. La miró despacio, la desnudó sin quitarle nada. Ella perdió el aliento y al hacerlo este salió de su boca e interpretó la melodía más bella que hasta ahora nadie había escuchado. Él solo le sonrió y caminó hasta encontrarse muy cerca de su cuerpo y de sus ojos para asegurarse que lo miraran bien. Y siguió caminando atravesándola. No hubo más que algunos cuantos gemidos y después cantaron. Con sus voces y palabras que recogieron del suelo, ella después pudo recuperar el aliento, y cuando éste entraba a su boca, tarareaba una melodía muy suave parecida al amor. Él, de nuevo, solo le sonreía y después, tiernamente como lo hace un ser enamorado, se acercó y la contempló sin miedo a perderse en aquel colosal corazón. Ella lo recibió. No hubo palabras y danzaron. Tocó los tambores. Y él cantaba y gritaba, y despertaron a todos. Entonces se unieron, todos, los que habían escuchado, se unieron a la danza. Y mezclaron sus salivas, sus cantos, sus sonrisas, y al despertar, vieron que había amanecido abrazados. Cada uno con su propio amor, otro con su propia soledad, otros habían desaparecido. Quizá estaban por ahí aún conociendo los misterios del cuerpo y del amor. Pero lo que fue más seguro de esta historia es que ella y él nunca se convirtieron en uno solo. Eran, y seguirán siendo, dos soledades acompañadas y acompasadas por los ritmos del corazón. No es el sol que la folla traga y traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio. Córrego pro rio, rio pro mar. Reza a correnteza, roça, beira, doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais querida. A glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Reza, reza o rio, o córrego pro rio, o rio pro mar. Reza a correnteza, roça, beira, doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força. Bueno, entonces ya estamos al final del camino de este programa. Te agradezco, Miriam, por haber de nuevo aceptado esta invitación. No, las veces que quieras, yo disfruto mucho con vos. Sí, me encanta eso. Y bueno, no sé, si tienes algo como para concluir todo esto, si quieres, de tu parte. No sé qué te podría decir, la verdad que no vine preparada con nada. Primero agradecerte, esto es la primera vez que leo en público lo que escribo. No viniste preparada con nada para el final, viniste preparada con tus cuentos, para que no nos malinterpreten de no. Improvisado. No improvisé. Ojalá pudiera improvisar así. es la primera vez que leo algo que escribo en público. En realidad siempre fue para mí muy íntimo. Uh-huh. Para gente, alguna poca gente, uh-huh, a la cual le digo lo que escribo, porque es un poco esto, ¿no?, que te decía, es desnudar el alma, uh-huh, y uno no desnuda tan fácil. Uh-huh. Pero bueno, el otro día te los leí, te gustó, dije, bueno, me animo. Uh-huh. Me animo y desnudo un poquito lo que hay adentro, uh-huh, de las cosas que uno va sintiendo y que a veces no las dice de esa manera. Creo que soy mejor escribiendo que hablando, digo yo siempre, para lo que sensaciones, para la sensualidad y para el erotismo escribo mucho mejor de lo que puedo decir. Pero bueno, eso, nada, agradecerte eso, que es una oportunidad. No pensé que alguna vez me animara, aunque sea decirlo así, sabiendo que hay gente del otro lado, ¿no? Del otro lado está Gustavo. Fue fuerte. No, sí, está buenísimo. Y seguro que los que escuchan lo habrán acogido bastante bien, y porque son cuentos muy, muy bellos y tienes una voz bastante linda también para leer fuerte. Bueno, gracias. Bueno, entonces espero tocar otra vez este tema en algún otro momento cuando ya me sienta más relajada. Y bueno, y abordar estos temas tan lindos y tan controvertidos en esta época, ¿no? O sea, yo pienso que el fin de los cuentos para mí es más profundo de lo que uno imagina. Por eso a veces tampoco charlo demasiado, prefiero mucho más cuentos. Y porque realmente ellos son los que nos revelan lo que ha hecho el hombre a través de la historia. Yo acá, digamos, tampoco trato de diversificar a nadie, ni ponerme en ningún lugar distinto, ni apoyar nada exacta, solamente lo que el hombre ha pensado a través del tiempo. El ser humano, ¿no?, ha pensado con el tiempo y cómo lo ha manifestado a través de las palabras, y que esas palabras tienen la fuerza para crear imágenes en nosotros y hacernos sentir completamente vivos en cosas. Y eso, así entendemos al hombre. A algunos les gustará el tema de la sensualidad, otros no, otros les gustará el tema, qué sé yo, pero todos los temas acá son bienvenidos. Entonces, y vamos a tomarlos con producción humana. Claro, y tomamos esa distancia de no juzgar, sino de entender y sentir, porque a mí me ayuda a entenderme en el mundo la literatura. Por eso la escogí como forma de vida. Entonces, tiene mucho que ver con lo que tú haces. Sí, sí, sí. Entonces está hay una búsqueda, la búsqueda. Pero bueno, vos sabés que yo soy, o sea, hago mi... o sea, estoy de parte de la diosa, de este reencuentro con la diosa, que significa no solamente la diosa a un nivel divino, sino la diosa interna que tenemos todas las mujeres. El poder resucitar la sensualidad bien entendida, la sexualidad bien entendida, la femineidad bien entendida, desde nuestras formas, y de nuestras formas que tienen un sentido y un porqué, que alguna vez fueron adoradas, en este mundo moderno en el cual hemos perdido las formas, o nos quieren hacer perder las formas a las mujeres. Y la forma de una mujer es todo un discurso, ¿no? Es todo y ahora son mal exhibidas, y las mujeres algunas se prestan para eso, digamos. Es como una cosa bastante controvertida para mí, que no voy a entrar a juzgar. Pero es bastante complejo, digamos, de comprender. No, no, la feminidad natural que tenemos, con la diversidad es maravillosa. Y los cuentos también hablan de eso. Los cuentos cuentan la historia de lo que sienten los dioses frente a la belleza femenina, de los celos que tiene la naturaleza con la belleza femenina. Y hablamos de belleza, y cuando hablamos de belleza hablamos no de un estereotipo, hablamos de todas estas cualidades que uno potencia adentro, de esta belleza de adentro hacia afuera. Cuando una mujer es bella porque se acepta y porque se considera y porque se conoce. Y esa es la divinidad que hay que resucitar, ¿no? Esa es la divinidad que yo pretendo que se resucite. Cuando una mujer sabe cuál es su fuerza y cuál es su lugar, y no soy feminista, que quede claro, todos los sismos, decía un amigo, a veces tienen su problemática, pero sí saber qué es ser mujer y que vale la diferencia. Sí, y vale la diferencia de los códigos también con que se resuelven todo esto, ¿no? O sea, realmente es una búsqueda a limpiar el alma y volver al origen, que volver al origen no es solo llegar y trabajar la tierra. Volver al origen es volver a los sentimientos más puros. Símbolo de la diosa es una espiral. Entonces, la espiral va hacia adentro, hasta el centro de uno mismo. Uno tiene que ir al centro para del centro volver a recorrer el camino hacia afuera. Yo creo que el volver al origen significa eso, por lo menos para mí particularmente. Volver al origen interno de cada uno, ¿no? La búsqueda creo que no está tan puesta en afuera, en qué hay que creer o dejar de creer. Eso es una elección particular. Creo que tiene que ver con encontrarse con uno mismo. Y sí, y redondeamos así. Sí. Entonces, en cualquier forma de pensar y cualquier posición frente a la vida, simplemente es amarse y respetarse. Totalmente. Entonces, muchísimas gracias a don Gustavo Espejo, que como siempre opera aquí este programa, bastante atento y... maravillosamente bien. Bueno, ya. Exageremos. No, mentira, sí. Bueno, gracias a ustedes y espero que se comuniquen entonces en la semana. Pueden entrar al programa, poner un mensajito en el Facebook y un detallito estaría súper chévere. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos encontramos el próximo domingo en Cuento con Vos y con Vos, y que tengan una semana llenita de sensualidad y de cosas ricas para probar. Sí. Entonces, hasta pronto, y nos vamos con un tema de Jethro Tull. Chau.